secretaria general de UTELPA, Claudia Fernández. Buen día. Buenos días a vos y a la audiencia. Claudia, primero te pregunto por esto que veníamos conversando recién. ¿Qué pensás de lo que se ha aprobado ayer en el Senado y que ya es ley y que de alguna manera modifica el sistema previsional o abre la puerta a que haya modificaciones? No, en realidad para nosotros es un retroceso todas estas modificaciones votadas en el día de ayer. En realidad se está perdiendo otra vez la responsabilidad de alguna manera del Estado. No se está garantizando además el pago a los jubilados, porque si a nosotros nos dijeran de que van a tener garantizado el pago a los jubilados, pero bueno, esto está claro en el proyecto de que si los fondos vienen y si además de que los fondos vienen, el tema de los juicios y demás, no se garantiza esto. Realmente para nosotros esto tiene que ver con el tema de que incluso a nivel provincial en estos días, ustedes estaban hablando ahí de la situación acomodaticia que por ahí puede tener el gobierno provincial y quiénes son los que representan en la Cámara de Diputados y Senadores. En realidad a nivel provincial también esto de la venta de bonos y demás, a nosotros nos parece que es vender las joyas de la abuela para estar solucionando un problema de superávit. Bien, en las últimas horas UTELPA ha difundido un reclamo por la implementación de los referentes técnicos escolares, esta creación de un nuevo cargo. ¿Por qué no nos explicás de qué se trata exactamente y cuáles son los puntos oscuros que tiene esta iniciativa? En el presupuesto provincial, bueno, ustedes recordarán que el año pasado, sobre fin de año, se cerraron un montón de comisiones, entre ellos estaban estos cargos de referentes técnicos. Eran comisiones de servicio y que se cerraron en función de toda esta supuesta política de reorganizar lo que estaba tan mal, según dice este gobierno. Bueno, a nosotros nos pareció interesantísimo que en el presupuesto hubieran 123 cargos creados genuinamente, porque las comisiones de servicio en realidad es una forma de flexibilizar el trabajo y que no llegue nunca a titularizarse el cargo y demás. Nos pusimos a trabajar en esto, llevamos documentación, juntamos documentación de la legislación en otras provincias y demás. Entonces, bueno, insistimos, nosotros sabemos que con los 123 cargos no se van a poder cubrir todos los necesarios por turno, por escuela y demás, pero bueno, queríamos de que el perfil y las condiciones del cargo realmente fueran condiciones que hicieran de que el cargo realmente no fuera compartido entre varias escuelas, que no fuera alternado entre turnos y que además, por sobre todas las cosas, tuviera el frente alumno. Nosotros frente a una situación, estábamos hablando recién de lo previsional, a los fines previsionales, el no reconocimiento del frente alumno, hasta tanto se modifique la ley jubilatoria de la provincia de La Pampa en ese aspecto, realmente no nos preocupa y bueno, consideramos de que está atendiendo alumnos y alumnas y entonces tenía que tener ese reconocimiento. Bueno, lo que hicimos es que estar hablando, porque bueno, estamos con reuniones previas a la paritaria para arreglar todo lo técnico de estas cuestiones. Entonces, bueno, lo que nosotros salimos a decir de que realmente las condiciones no nos parecen las adecuadas, cómo va a estar saliendo este cargo. Estamos en una situación muy complicada en las distintas instituciones, esto estoy diciéndolo del nivel secundario, respecto a lo que tiene que ver con máquinas trabadas, referente además técnico, no es solamente técnico, sino también que pedagógico. Están faltando todos estos puestos de trabajo hoy en día en las instituciones. El presupuesto ha sido votado tarde y todavía no se ha cubierto todo esto. Esto nosotros, bueno, salimos a rechazar algunas cuestiones que para nosotros son muy importantes que se reviertan, porque esta situación hace que hoy en día una herramienta tan importante como son las netbooks están paradas en la mayoría de las instituciones. ¿Y hay una expectativa de que esto pueda revertirse? Digo, ¿hay un diálogo con el gobierno que permita entender que están dispuestos a escuchar esta voz o más o menos? Sí, nosotros la semana pasada tuvimos audiencia con la ministra de Educación. bueno, estaban también los subsecretarios, estuvimos hablando de este tema y otro tema que a nosotros nos preocupaba mucho, que no son solamente los referentes técnicos, sino, bueno, se han creado secretarías, se han creado un montón de cargos en los CAE, en escuelas especiales y demás. Para nosotros ha sido importantísima la creación de cargos, pero ha sido extemporáneo. Ustedes saben que, bueno, tendrá que ver con esta situación política que de justo en diciembre el cambio de gobierno, pero lo que hace es que hoy en día tengamos algunas dificultades en algunas comisiones de servicio en donde docentes estarían cayendo en el mes de junio, julio, están cayendo de esa comisión de servicio con la imposibilidad que les genera después de tomar otro cargo o un segundo cargo. Esta cuestión, bueno, nosotros venimos reclamándola en diferentes lugares de la provincia. La situación es muy delicada porque al caer estas comisiones de servicio, los docentes deberían volver, el que está en la comisión de servicio vuelve al cargo, ese no tiene problema, pero el problema lo tiene el que está haciendo la suplencia de esa persona. Entonces es como un efecto dominó en donde realmente nosotros en la audiencia le pedíamos a la ministra de verla, de trabajar con pareja pedagógica, analizar cómo es la situación, cómo vamos a ir avanzando para que no se genere en estos momentos en donde además los trabajadores y trabajadoras tienen serias dificultades respecto al económico y respecto al incremento de tarifas y respecto al incremento de alimentos y demás, nos parecía totalmente injusto. Bueno, en función de eso es que lo hicimos el otro día el reclamo, y aparte de generar postura y decir que no vamos a firmar ningún acuerdo paritario si no están dadas las condiciones que nosotros pretendemos del cargo de referente técnico, por el otro lado también hicimos hincapié en estas cuestiones. Claudia, ¿cuántas comisiones de servicio están en esta situación de que se van a cerrar, el docente vuelve a su cargo y el suplente hoy no tendría trabajo? Bueno, nosotros en realidad no tenemos un número exacto de esos cargos porque no todos hacen el reclamo, pero a su vez muchos estaban sabiendo de que al 31 de julio se iban a terminar algunas comisiones de servicio. Lo que pasó es que se adelantó esta definición al 1 de julio y esta definición hace, bueno, es una mirada economicista del Ejecutivo Provincial en el mes de julio, justo con los días de receso y demás, de hacerlos caer antes. Pero bueno, esta situación no va a ser en todos lados de igual manera. Por ejemplo, cuando se designen, hay 26 cargos creados de secretarías de nivel inicial. De esos 26 cargos, según información de la ministra, 7 no están cubiertos por el docente de mayor puntaje. Esto a principio de año, cuando se dieron estas comisiones de servicio, ya se sabía que se iban a crear los cargos, pero en esta instancia los docentes definieron estas cuestiones de esta manera. El que se quedó con mayor puntaje, ese sí va a acceder al cargo de la secretaría. Y el otro puede que no. Entonces no tenemos la certeza de qué va a pasar en todos estos cargos. Por ejemplo, el cargo de referente técnico, ese es creación, ese no cae en ninguna comisión de servicio. Entonces, si uno va analizando, por ejemplo, los cargos de especialidad creados para el nivel inicial, tampoco van, son creaciones, tampoco cae nadie. Y así, o sea que es algo que en realidad no es tan fácil de saber en toda la provincia cuántos cargos pueden estar en esta situación. La última de mi parte, Claudia. Hubo un rumor en algunos medios, en las redes sociales, sobre algunos distritos que podrían adelantar las vacaciones de invierno por la cuestión de la gripe A. ¿Ustedes saben algo? ¿Se ha mencionado algo aquí desde el Ministerio? ¿Tienen alguna información? Sí, cuando ustedes ven eso en los distintos medios, sobre todo digitales, si ustedes observan, en el medio, en la firma está firmado por Tedesco. Eso tiene que ver con un copie del 2009. Después de Tedesco tuvimos a Cilioni y bueno, ahora tenemos a Bullrich. O sea que son estas cuestiones que a veces los medios digitales replican y en realidad lo replican sin tener realmente Sí, ninguna seriedad. Yo tendría que decir como la seriedad necesaria como para estas cuestiones. Nosotros ahí está diciendo que habría 17 distritos que estarían adelantando las vacaciones y eso tiene que ver con la epidemia de ese momento. Hoy en el diario sale respecto a que es muy fuerte la gripe y estas cuestiones, pero en realidad no hay. Nosotros hemos realizado, estuvimos trabajando con salud, ya sea en la Comisión de Seguridad Laboral e incluso tuvimos con los delegados de la seccional Santa Rosa una reunión y con en el plenario de secretarios generales, que lo hicimos ampliado, también estuvo acá la directora de epidemiología, Ana Bertone, hablando del tema y dándonos los números concretos y cómo está evolucionando la gripe A. O sea que no hay adelanto de vacaciones y solicitaría que quienes son los que replican este tipo de información realmente no tengan una intencionalidad manifiesta en el negativo. Y claro, y a esto se suma el episodio ocurrido en Eduardo Castex, ¿no? Como para sumar un poco de confusión, donde también a partir del frío que aparentemente pasaban en algún establecimiento, sí se resolvió suspender las clases antes. Esto es así. Sí, pero esto tiene que ver con una cuestión edilicia, una cuestión claro, de infraestructura. Y bueno, en realidad no se resolvió empezar las vacaciones antes, ¿eh? Están trabajando y hay actividades, se está trabajando de otra manera, pero no hay adelanto de vacaciones. Fue una propuesta de los padres en ese momento, pero se está trabajando de otra manera. Se está avanzando justo en un lugar como Eduardo Castex, en donde hay todo un colegio en obra y ya están distribuidos incluso en esa misma escuela y distribuidos del Colegio Morán. Genera algunas dificultades porque imagínense que en los pueblos no hay, en los pueblos ni en Santa Rosa, acá cuando tuvimos la dificultad de, por ejemplo, del Ciudad, se tuvo que alquilar un local, las instalaciones de lo que es el Colegio Belgrano, bueno, ahora está el Paulo Freire en ese lugar, o sea que no en todos los lugares hay posibilidad de trasladar todo un colegio a otro lugar y que estén funcionando en unidad. Pero bueno, la situación tiene que ver con un problema de gas, un problema en la calefacción en esa institución. Perfecto, Claudia, te agradecemos. Si querés agregar algo más sobre estos temas o algún otro, te escuchamos. No, en este momento, qué sé yo, estamos evaluando y estamos analizando siempre cada una de las cuestiones. Nos lamentamos que tengamos que estar discutiendo sobre puestos de trabajo en un gobierno que supuestamente dice de que hace honor a las políticas sociales que tuvo siempre el peronismo, que ocurran estas cosas realmente graves. Gracias de vuelta. Que tengan un buen día, hasta luego. La secretaria general de UTELPA, Claudia Fernández, nos ponía al tanto de varios temas que involucran a los trabajadores de la educación. 106.1 Radio Kermés.